rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativas. Bueno, vamos de nuevo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, y escuchábamos a la banda uruguaya, 4 pesos de propina en su nuevo trabajo, Surcando, el adelanto de su nuevo trabajo. Surcando. Bien. Dígame. Bueno, estábamos un poco interesados en poder hablar sobre los trenes, esos trenes nuevos, esos anuncios que se hicieron, cuál es la situación. Realmente, nosotros tenemos la mirada de usar un tren, ver una cosa, ver otra. Hay cosas que nos quedaron, nos intrigaron a ver estos supuestos trenes nuevos chinos. Y bueno, queríamos hablar con alguien que realmente es especialista en esto, un trabajador ferroviario, autor de distintos libros, El Ferrocidio, por ejemplo, y por eso estamos ya comunicados con Juan Carlos Sena. Buenos días, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Hace ya casi un año y pico fue este anuncio de toda esta renovación de estos trenes, donde se cuestionaba y vos también cuestionabas el hecho de por qué traer de China trenes. ¿Qué pasó ahora que empezaron a funcionar? No sé cuántos, algunos trenes nuevos. ¿Son nuevos realmente? Bueno, acá hay varias cosas, ¿no? Primero que lo que se está haciendo, nosotros esto le llamamos una gomería, son parches. Porque lo que se destruyó fue una red ferroviaria de 150 años que tiene 47.000 kilómetros de vía. Sí. Y lo que estamos arreglando es un ramal de un sector del suburbano en donde estamos en plena campaña electoral. Yo lo tengo que poner dentro de ese marco. Claro. La otra cuestión es que compran contratos a China, porque hace mucho hay que recordar que la presidenta viajó con Macri y papá a China y trajeron un crédito de 10.500 millones de dólares. Era para el ferrocarril Belgrano Carga y no se aplicó en el ferrocarril Belgrano Carga porque también el papá Macri tenía intenciones ahí. ¿Por qué los chinos querían el Belgrano Carga? Porque el Belgrano Carga tenía que ver con los corredores bioceánicos, son los corredores que impuso el Banco Mundial y la cerealera, porque el mercado cautivo es Asia. Entonces el mercado cautivo cerraban 13.500 kilómetros de vía de transporte, sacando la soja por donde está el tren a las nubes, para que ustedes se ubiquen, para acá en las cuevas y otro en el sur, que nunca hicieron absolutamente nada ante el fracaso. Ese crédito lo están utilizando ahora para comprar locomotoras carísimas, porque hay que pagar el flete, hay que pagar el patentamiento de los coches acá. Esos coches se pueden fabricar tranquilamente. En este momento, en Materfer, están sacando las primeras locomotoras diésel nuevas con motor General Motors. Se fabrican coches motores que están andando en la zona de Entre Ríos. EMEPA, acá en Chascomús, que tienen la concesión del ferrocarril Belgrano Norte, está fabricando coches motores que también están andando. Es decir, fabricaciones militares, está fabricando bogues, tanques. Es decir, acá hay una infraestructura y hay una industria que puede haber tranquilamente. Si estuviéramos todo atrasado y más de 2 o 3 meses o 4 meses no hubiera surgido, la instalación está hecha. Acá se fabricaron locomotoras de vapor, locomotoras diésel. Esto, lo único que no podemos fabricar ahora en este momento son los rieles, porque el tren laminador de rieles que estaba en Somisa lo paró la Algarai en la época de Menem y nunca nadie lo recompuso. Entonces, creo que estamos comprando y solucionando el problema de la desocupación a los chinos, en vez de ocupar mano de obra calificada acá en la Argentina, fundamentalmente en la zona Córdoba, donde estaba el centro industrial de Materfer, grandes motores diésel y forja, que se fabricaban coches y vagones acá. Yo creo que esto no tiene nada que hacer, no agrega nada ni resta nada, sino... Y los coches que han venido acá, algunos son nuevos, otros están fallando ya en la carrocería. Hay 2 quebraduras de carrocería que la han ocultado, porque el terraplenado acá es un desastre. No han arreglado las vías. Lo primero que tenemos que hacer es arreglar las vías. No tenemos rieles, no tenemos personal idóneo que me arreglen las vías y sepan cómo es el terraplenado y el asentamiento de los terrenos. Los chinos tienen otro tipo de plataforma, otra tecnología. Te lo digo todo esto como un chorro, ¿no? Y la plataforma que hicieron ahora es un desastre, en cualquier momento va a haber un accidente, hay que ver la foto, cómo está pandeada la plataforma por las maderas que le pusieron, es decir, y el error fundamental es que han comprado coches chinos que no son de la medida de nuestra infraestructura. Voy a explicarlo despacito a esto. Bueno. Los talles en trenes se llama gálibo. Hay gálibo de trocha ancha, trocha angosta, trocha media. Cuando vos vas a comprar un vagón a cualquier país del mundo, vos llevas tu gálibo, tu medida, tu talle. Cuando vos te vas a comprar un traje, quiero esta medida. Si vos te lo compras grande, y bueno, vas a tener que engordar para que te ando. Si lo compras flaco, vas a tener que adelgazar. Acá pasó lo mismo. Acá compraron locomotoras que están fuera de medida de nuestra infraestructura. Estamos modificando la infraestructura por locomotora. Es de loco, esto no ocurrió nunca, nunca. Entonces, el gálibo tiene que ver con los puentes, con las alcantarillas, con las plataformas, tiene que ver con los túneles. Ajá, es, o sea, que más allá de la plataforma, que es lo visible. Claro, lo, claro, eso, estos trenes van a andar acá en la parte suburbana, porque cuando yo lo saque afuera, la locomotora, lo saque camino a Rosario, tengo que modificar todo. Claro. Porque la infraestructura tiene una medida, y aquí le voy a... Había una gerencia del ferrocarril que se llamaba Ferro Urbanística, que era la encargada de todo, acá no hay nadie. Y cuando mandaban a comprar locomotoras al exterior, siempre, en todas las épocas yo participé en eso, lo primero que metías en tu valija eran las herramientas y tu mameluco y tu jardinero, porque inspeccionaba la locomotora allá. Uh-huh. Acá las trajeron desnudas, las armaron acá los chinos, y andá a entender a los chinos. Uh-huh. Y cuando venían acá, los técnicos de otros países tenían que saber español. Entonces hay una serie de cosas que lo que ocurrió antes no ocurre ahora, y como decimos nosotros que me quiero colocar una clínica, y llevo médico, enfermero, anestesista, etcétera. Un estudio contable, llevo contadores. Abogado. Para comprar el ferrocarril, mandar ferroviario. No fue ninguno. Esto le digo categóricamente, no fue ninguno. Y el presidente de la ADIF es un abogadito de Chivilcoy, que es amigo Randazzo. Claro. Entonces acá es una falta de respeto, y esto es todo un circo muy grande, que este circo lo pagamos todos nosotros, porque esto es un dineral. Sí, yo me imagino que estos trenes, no creo que sean más baratos que hacerlos acá. ¿Quién dice eso? No, digo, deben ser más caros. No, vos tenés que contar el flete, nunca te olvides del flete. No, por eso digo, son más caros estos trenes. Claro que son más caros, y además tenés contratos, el contrato que me los han pasado los compañeros, los contratos dicen de que vos no podés utilizar ningún repuesto, así lo fabriqué aquí en la Argentina, por una armadora, porque tiene que ser repuesto de ellos. Uh-huh. Entonces también está el repuesto del mantenimiento, el negocio del mantenimiento, el negocio de los repuestos. En cambio, acá en este país se instalaron fábricas de repuesto de locomotoras diésel, de motores que eran norteamericanos, que eran franceses o eran ingleses, y nunca tiraron la bronca, nunca dijeron nada. Uh-huh. En cambio, los chinos impusieron todo. El problema es que los chinos se meten aquí en la Argentina porque las normas técnicas de ellos no tienen nada que ver con las normas técnicas europeas y americanas. Y si hacen pie acá, pueden hacer pie acá. Acá hay un trasfondo político de otro tipo, ¿no? Uh-huh. Ajá. Sí. Así que bueno, nosotros... O sea, que sería una plataforma, incluso. Primero que defendemos nuestra industria porque hemos fabricado trenes, coches motor y todo con mucha excelencia. Uh-huh. ¿Y qué pasó con Tafí Viejo, que tantas veces anunciaban que...? Tafí Viejo, hay más o menos 67 compañeros deambulando. Uh-huh. Hay una sola nave habilitada que reparan, pintan vagones de carga, otra cosa no hacen. Uh-huh. Tienen muy pocas herramientas, un taller que tenía 5.500 obreros. Claro, sí. Yo he ido siempre a Tafí Viejo, yo soy justamente del ferrocarril Belgrano. Uh-huh. Así que lo conozco bien y no hay nada, está todo, es un desierto, han desmantelado naves completas, le han robado los techos, a la usina la han robado completa, uh-huh. Le han llevado todo el cobre, todas las plantas, como Talleres Córdoba, Talleres Tafí Viejo, teníamos una planta de oxígeno, todos. Uh-huh. Esas las había comprado Perón en los polacos por un convenio con Trigo. Y esas plantas de oxígeno le dábamos el sobrante, se transformaba y salía oxígeno medicinal. Ajá. Así que todo eso está devastado, está robado, las usinas, los pozos. Bueno, yo creo que el ferrocarril es que hay que hacerlo nuevo. Y para colmo, en Talleres Tafí Viejo han puesto un jefe que es un político de Córdoba, que no tiene nada que ver. y bueno, tienen serios conflictos, con 60 al 70 compañeros tienen conflictos gremiales, te imaginas lo que es eso, ¿no? Sí. No hay nada, lo mismo que todos los talleres, están todos desmantelados, todos. Nosotros estamos haciendo un trabajo sobre la devastación de los talleres, que eran 37 talleres que conformaban parte de la industria ferroviaria nacional del ferrocarril, más que tenés que agregar de astilleros, de fabricaciones militares, de vagoneras como Bairejo, que tenían 30, 40 años, que abastecían al ferrocarril de vagones. Uh-huh. Es decir, había una industria nacional privada que no era, era industria, que te vendían los vagones y te los vendían cuando vos les llevabas el plano, yo quiero este vagón. Eso no existe más, eso, todo lo que se puede hablar es, son mentiras. Y yo quiero que convoquen, que dicen que no hay técnico, por Dios. Andá a Tandil, andá a Junín, andá a Bahía Blanca, a Remedio de Escalada, a Taller de Tafí Viejo, los compañeros de la Universidad de Taller de Tafí Viejo, que están dando la UTN clase. Bueno, yo creo que hay los países como España, que reformaron el ferrocarril desde la época de Felipe y pasaron por todos los gobiernos, porque entraba el mercado común europeo, le marcaron la trocha, y reformaron todo, de acuerdo a los gálibos de toda Europa para transformarse en un vehículo más en mercado común europeo. Esa política de Estado de Felipe la siguió Aznárez, la continuó Zapatero, la continuó este que está ahora, y a todos los ferroviarios que trabajaron en ese proyecto se jubilaron. Claro. Pero no los dejaron ir, los dejaron ahí, tienen la obligación de transmitir el conocimiento acumulado, toda esa impresionante obra ferrocarrilera que hicieron los españoles, que ya prácticamente los vuelos a Barcelona, a Valencia, ya han suprimido por los trenes de alta velocidad. Entonces, a nosotros, peyorativamente hablando, los manolitos nos dan envidia, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Sí, porque la realidad es que solamente esto es para un 11% del kilometraje, ¿no?, de la vía. El 11% es solamente los trenes suburbanos de Capital Federal del total de los kilómetros del ferrocarril. Y si tomamos el San Martín únicamente, y si el Sarmiento anda cada día peor, porque anda cada día peor, no hay nada, que me pongan coches de Super Pullman, que me pongan coches a Constitución, a La Plata, no me está diciendo nada de la recuperación de los ferrocarriles, porque el ferrocarril abrazaba todo el territorio nacional y el transporte. Yo te cuento este dato, una tonelada de soja traída de Roque de Sáenz Peña al puerto de Rosario sale lo mismo que de Rosario a Ámsterdam. El transporte del camión es infernal de caro. Sí, es bárbaro, claro. Bueno. Sí, entonces, cuando pensé en el transporte, todos los países capitalistas del mundo han privilegiado el transporte ferroviario. Los capitalistas son capitalistas, pero no estúpidos, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y qué hacen con, digamos, algunos de los que han sustituido? ¿Podés levantar un poquito la voz? Sí, los que han sustituido, han dejado afuera en este momento locomotoras, porque el otro día viajando se nota que viajaba una empleada del ferrocarril y miraba como con añoranzas en retiro ciertas locomotoras paradas. Ah, y se reía del nuevo sistema. ¿Qué hacen con todo ese material? Porque no se veía. Lo tiran, ya hay cementerios de locomotoras en Córdoba, en Laguna Paiva, en Remedio de Escalada, en la zona de Maldonado, allá al sur cerca de Bahía, en Bahía Blanca, están amontonados en galpones oxidándose. Claro. ¿Y todo que eso se tira? Se tiran, claro. Se tira todo eso, ni siquiera se recicló. Hubo un periodo que se llamó canibalismo, que se sacaba de una locomotora y se colocaba en la otra porque no había repuesto. Eso lo hicieron los brasileros, porque la concesión de los trenes de carga que de todo el Roca, toda la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires la tienen los brasileros. Porque la malita Fortabá vendió el paquete accionario a Correa Camargo, que es una multinacional brasilera. Claro. Y América Latina Logística tenía toda la Patagonia, toda la Mesopotamia y el tren San Martín que iba a Mendoza. Bueno, todo eso se la quitaron, así el Belgrano. Y todos esos ramales no hay tráfico, pues están las vías, dejaron todo destrozado. Nadie controló a nadie. Todo el mundo permitió la devastación. ¿Hay algún contacto con los políticos, con el Estado, de voluntad de que los trabajadores, lo que realmente saben, ayuden a volver a tener, digamos, todas esas kilómetros de ferrocarriles? ¿O directamente no les interesa? Quiero decirte dos cosas. Primero, nosotros nunca nos convocaron. Nosotros hemos formado el Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles, sacamos el último libro que es el proyecto de recuperación de los ferrocarriles, y trabajan 22 compañeros, no es un libro uno. Uh-huh. Yo solamente soy el coordinador ahí, uh-huh. y trabajan 23 de todas las zonas del país, todas las zonas del país uh-huh. trabajan ahí. Sí. Todas las zonas de las cosas. Nunca nos llamaron, uh-huh. nunca. Y los ferroveros no están más, echaron 85.000. Claro. Y los pibes que hay ahora trabajando son empleados de las concesionarias, se formaron con las concesionarias. Uh-huh. Entonces se ha cortado también la transmisión del oficio, porque los viejos ferroviarios, yo soy hijo ferroviario, entré a los 12 años a laburar y los viejos te metían, te machacaban el oficio en la cabeza, ¿no? Claro. Todo eso se terminó, hay que armarlo todo de vuelta. O sea que es un camino muy largo para poder volver a recuperar. Es un camino muy largo y con una fuerte decisión política, ¿no? Uh-huh. Una fuerte decisión política y donde, bueno, hay un factor que ha destruido el ferrocarril independientemente de la mala política, que es la corrupción. La corrupción en el ferrocarril fue... Antes de que hicieran pedazo el ferrocarril, la corrupción venía gangrenando el ferrocarril y boicoteándolo por adentro. Uh-huh. El ferrocarril no se cayó solo, el ferrocarril tuvo una implosión. Uh-huh. La corrupción infernal era dentro del ferrocarril. Se compraban repuestos que no servían más. Es largo para contar. Uh-huh. Todo eso gangrenó desde la época de Frondizi para acá. Bueno, hubo una política de Estado de todos los gobiernos, menos Dilia, uh-huh. para con nosotros y... reemplazar a la industria ferroviaria por la industria de transporte automotor. Por eso fue el auge de la industria de transporte automotor en Córdoba, que fue una industria cementaria, no fue una industria general, sino además fue nada más que en la ciudad, no fue en todo el territorio cordobés. Uh-huh. Y después se instaló la industria, no hubo nunca crisis nada más que ahora en la industria del transporte automotor. Siempre se armaron más fábricas, acá llegaron a haber 23 máquinas, marcas de fábricas de auto y de camioneta que se redujeron y se fueron, pero acá estuvo de todo acá. Sí, sí. En la industria de transporte automotor, la crisis que padecían en los países centrales dieron el coletazo acá. Uh-huh. El coletazo lo dieron en los países de grandes distancias, no se metieron en cualquier país. Yeah. Nosotros somos uno, los mexicanos otro, los brasileños otro, pero esos dos gobiernos reaccionaron. Uh-huh. Reaccionaron y le dieron un parate. Los mexicanos le dieron un parate, los brasileños le dieron un parate y nosotros no le dimos ningún parate. Esa es la peña. Los chilenos ni lo tocaron, siguen siendo el Estado. Claro. Ni con Pinochet lo tocaron. Claro. Bueno, es vergonzante. Juan Carlos Sena, muchísimas gracias. Chao, querida. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Juan Carlos Sena, de Monarefa, ¿no? Sí. Y con la luna llena me dijiste adiós. Seguiste ese rastro de migas de pan olvidado. De migas de pan que nadie siguió. De un anillo y una espina de rosa. Y me regalaste tu corazón. Coleccionamos derrotas, botellas vacías, puestas de sol. ¿Dónde fue a parar el tren que nunca cogimos? ¿Dónde fue a parar el eco de aquel sonido? ¿Ahora quién lo dio? Los cebos de todas las trampas, creyendo que nunca nos irían a atrapar. La orquesta anunció la última danza, pero no se convirtió en vino, en vinagre, las uvas en pasas, el amor en dolor. ¿Dónde fue a parar el tren que nunca cogimos? ¿Dónde fue a parar el eco de aquel sonido? ¿Ahora quién lo dio? ¿O perdido aquel sonido? El humo nos cegó. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.